Más tarde no encontrarme arrepentido del disparate que cometa aquella niña. Para más tarde no encontrarme arrepentido del disparate que cometa aquella niña. El corazón nunca se engaña porque no lo ha de permitir. Él sí sabe amar y sentir, pero en una forma espontánea. El corazón nunca se engaña porque no lo ha de permitir. Él sí sabe amar y sentir, pero en una forma espontánea. Para que llamara un hombre no siento del gusto de ella. Yo vi pasar un caso de eso que obligaban a una niña. Para que llamara un hombre no siento del gusto de ella. Y arrepentida después estaba la familia de ver lo malo de un matrimonio a la fuerza. Y arrepentida después estaba la familia de ver lo malo de un matrimonio a la fuerza. El corazón nunca se engaña porque no lo ha de permitir. Él sí sabe amar y sentir, pero en una forma espontánea. El corazón nunca se engaña porque no lo ha de permitir.